Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas mañanas, Vera. Bienvenidos a Mundo Sin Normal. Y que no ha nevado, macho. ¿Tú todavía te lo crees? De resaca postconciertil. Bueno, más que resaca, digamos, podemos llamarle depresión postparto, problemas físicos derivados de demasiada actividad. Hiperactividad musical. La que nos tiene obligado a todo el mundo, macho. Me cago en la hostia. Que nadie se ha dado cuenta que el Vera y yo también somos personas y necesitamos descansar. También tenemos una vida fuera de los conciertos. Sí, también nos gustan más cosas aparte de los conciertos. Algún día os contaremos qué nos gusta. Bueno, sí, nos hemos contado muy a menudo. Bueno. Lo para que nadie nos escuche. Una cosa que nos gusta es escribir. Sí, nadie nos escucha ni nos leen, digamos. Por cierto, tenemos que avanzar nuestro blog. Cierto, luego te tenía que comentar yo algo sobre Facebook, los blogs y cosas de esas. Yo tengo cosas ahí, verá. Últimamente, para que te toque a ti subir algo. Ya. Bienvenidos a Mundo Sin Normal. Bienvenidos. En Radio ELA. Siempre sois bienvenidos a maravilloso y querido y espectacular público. www.radioela.org. www. El espectáculo garantizado. Pues efectivamente, después del fin de semana del concierto de los Protex, el último concierto anti-guay, que fue, la verdad es que fue bastante guay, ¿eh? Fue épico. Pasamos una noche... maravillosa. Larga. Larga, pero maravillosa. Y profunda. Muy bien, la verdad es que los Protex, la verdad es que son unos señores de puta madre. Sí. Hemos hecho ya una bonita amistad. Hasta tengo fotos con ellos, cosa que con otro grupo siempre se me olvida. Siempre, ¿no? Bueno, a mí también esta vez también se me olvidó, pero me las pasaron por WhatsApp. Otra mucha gente trajo sus discos para que se los firmaran y tal, que yo lo vi. ¿Sí? Sí. Y no. Bueno, aunque ha habido como opiniones por la red un poco controvertidas de gente que no... Yo es que esas cosas no las leo, era. No sé, a mí me da igual, no era un concierto para estar pendiente del sonido, para hay que escuchar, para mí. Hay que escuchar todas las opiniones, aunque obviamente nosotros nos quedamos con lo positivo de la noche que pasamos. Mira, a mí me la sopla, yo la respeto. Me la sopla lo que piense un señor, tal, es su opinión y está bien, pero chico, yo no iba a ese concierto a pensar en cómo va a sonar esto. Pues sí, eso decíamos, que la verdad es que para nosotros la noche tenía un significado mucho más allá de la música y que bueno. Bueno, a mí... Pero lo pasamos de puta madre. Concretamente los tres grupos, yo me lo pasé de puta madre con los tres grupos. Sí, bueno, yo con los Protex sí que creo que hubo un momento que, bueno, se quedaron un poco así como... Un momento de tensión, como siempre. No, musicalmente me refiero, hubo un momento así como que bajó un poco el pistón y la intensidad del concierto. Ah, sí, pero bueno, cuando un grupo tiene esos temas, verá, esas canciones, pues... Algún chico... tema que me mola no se lo tocaron y, bueno, pues yo qué sé. Y se lo dije a ellos. I Wonder Why y algo así, pues bueno. Se lo dije a ellos, pero bueno, en caso pero bueno, tocaron, sí, yo qué sé. Tocaron todos sus clasicazos, no hicieron versión de los Ramones, tocaron bien... Hombre, hombre, no hicieron. Y oye, tampoco les puedes pedir que. Repitieron el I can only dream. Porque se lo pedí yo. Por petición tuya, sí. Por petición mía, lo cual es muy importante. Sí. Y nada, en cuanto a lo del sonido, pues ¿qué le vamos a hacer, hijos míos? La vida es así. El caso es que lo pasamos de puta madre. Es un cúmulo de circunstancias, ¿qué voy a decir, no? Y el concierto de Suso, pues estuvo apoteósico. Sí, sí. La verdad es que los Radio 77 Snap en versión moderna. Bueno, moderna. Sí, dieron el callo, ¿eh? Dieron el callo y fue breve, pero intenso. La pinchada fue cojonada. Ver a los amigos, ver a la gente de Portugal, ver a tal, ahí, compartir sus momentos. Todo muy bonito, hombre. Alguna persona se quedó en la calle, bueno, ¿qué vamos a hacerle? ¿Ah, sí? ¿Quién se quedó en la calle? Alguno, bueno, ya luego te digo. Bueno, pues nada. En fin, y ahora tenemos que mirar hacia adelante. Hay que mirar hacia el futuro. Así no nos dan descanso, no nos dan descanso el punk. Aunque no haya futuro, siempre hay un futuro. Por lo menos inmediato. O sea, aunque sea chungo, pero futuro hay. Pues vamos a la semana que viene, el 23F, mítica fecha, emblemática fecha para nuestra democracia. Pues estará tocando en Madrid varias bandas. Una banda de Venezuela llamada Fracaso, una banda de hardcore punk anarquista. Vaya por Dios. No sé si de mí podrías aprovechar para cambiar unas impresiones acerca del democrático gobierno de Hugo Chávez. Cámbialas tú, verás, cámbialas tú mejor. Las cambio yo por ti, las opiniones. A mí lo que digan cuatro anarquistas, en fin, no me hagas hablar, no me tires la lengua. No me tires vale, la debería lengua. Yo con ganas de tirarte un poco la lengua, pero bueno, oye. No me tires la lengua, que sabes que puedo. Mira, por mi cerebro están pasando ahora exabruptos muy chungos ahora mismo. O sea, mejor que me tome mis cervecitas sin alcohol. No insultes, Demi, construye, da una opinión constructiva. Bueno, da igual, no hace falta aclares. Ya la mayoría de nuestra audiencia conoce tus opiniones. Dala tú, qué paso estás. Estarán tocando desde Donosti, Donosti más bien no, desde Guipúzcoa. Estarán tocando Achtung, esa banda heredera de Afonía con un sonido muy similar. ¿Pero estos no son anarquistas? No, estos no son anarquistas. Bien. Bueno, por lo menos los que yo conozco. Bien, Vera, bien. Bien. Y bueno, pues que podemos decir, Achtun ha sacado recientemente un LP compartido con una banda de Irún que se llama Chaos Cooperative. ¿Cómo? Chaos Cooperative. Se parece como grupo alemán. Bueno, sí. Sí, bueno, podría ser alemán. Chaos Cooperative. Pues son de Irún y Dendaya también. Oh, vaya. Y bueno, pues nada, no lo tengo el disco. Es un producto del Partido Popular, ¿no? Ahí en el País Vasco. ¿El que Dendaya? Irún. Irún. ¿Qué dices, tío? El Partido Popular de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Guerreros ahí populares. Estaba Bárcenas haciendo sus cuentas ahí con el bolígrafo. En un chalecito así de. De Irún ahí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de su maqueta, Tumbando Aguja, puesto que no tenemos ese disco nuevo que ha salido, que esperamos que hacernos con él en el concierto. Bueno, esto costará 5 euros, será el Rock Palace. Y también tocan otro par de grupos de Madrid, que son Robo, pues con gente de Mule Train y Silla Eléctrica y demás, y Sección Femenina, un grupo joven, un grupo actual, que más o menos para marzo tendremos, o esperamos tener una visita de ellos, presentando próximas grabaciones que van a realizar. Así que nada, vamos a escuchar a estos, a Achtung. A estos pavos de ahí, venga, coño, ponlo ya, a ver, hombre, que te enrollas. No, es que tengo que hacer una operación antes de ponerlo. Venga, a ver, que si no empiezo a insultar a cada diestro y siniestro. Venga, ponlo. Estoy a punto de soltar esa exabrutus. Relájate. Vamos a escuchar su primer tema, que se llama Cianuro, y ya está. Ya lo pusimos en otra ocasión, pero hace ya mucho tiempo. ¿Quién es? Pues ahí estaba Nachtun. Qué bien. Tocan. Te ha gustado, ¿no? Sí, me ha gustado. Es muro de sonido, ¿no? Para... Un muro de sonido, una apisonadora, un... yo qué sé, tío, de esas cosas. Un tren de alta velocidad. Será muy divertido ver a Suso ahí balando pogazo con este grupo, sí. ¿A Suso? Pues Suso me ha puesto el cuello a que va a ser concierto físico, sí. Ah, sí, además, pues Fracaso va a hacer una gira por la fría Europa, desde su cálida y Venezuela. Tropical Caracas. Su cálida, revolucionaria y justa Venezuela. Que ellos, como buenos anarquistas, querrán destrozar, claro. Faltaría más. Para imponer una especie de mierda de república pijo. Pijo comunitaria. Pues hombre, van a hacer una gira por toda Europa de un par de meses, nada más y nada menos. Y es posible que coincidan con nuestros amigos de Obediencia en París, pero está por ver. Está por ver. Está por ver. Vaya, Obediencia dando el gran salto. No sé Obediencia. Nada de... Sí, planean una gira así por. No sé nada del señor Suso, tío. Algunas fechas por España y también por París, vamos, por Francia y por se van a Inglaterra. Que Inglaterra es lo único que está atado. Por París, las últimas noticias que tuve de él, vamos, por Francia, las últimas noticias, estaba todo un poco en el aire. Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada. Una gira sin nada de alcohol, ni drogas, ni. ¿Quién lo dice? ¿Tú crees? Obediencia. Mores. Bueno, veo yo ahí, actor ahí. No lo sé, no lo sé. Hombre, no creo que sea una orgía bestial y salvaje, no, pero. No, no, no. Alguna noche de excesos. Si van a París podrán ver a nuestro buen camarada Jaime, que está por allí. Ah, sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, más bien ir a Jaime a verles a ellos, claro. No, exacto. En fin, vamos a cambiar de tercio ya. Tercio, ¿sí? De Flandes y tercio ya de pronto, de ¿no? Vamos a poner a un grupo de power pop. Verachu, de los que tanto nos gustan. De los que ya no quedan. De los que sí que quedan, sí. Esto sí, de esto hay unos cuantos, macho. Hay unos cuantos. Se ve estar poniendo un poco de moda o de una submoda de estas extrañas. Este grupo se llaman Los Pranks, si no me equivoco. ¿Y qué coño? Pues no lo sé, la verdad, Los Pranks. Estos. ¿Pranks? ¿No es langostino o gamba o algo así? No tengo ni idea. No sé. No, no sé lo que es Pranks. No sé. Es un tanto feo. Salen dos teléfonos ahí, ¿verdad? Y como. Tres concretamente. Tres teléfonos. Tres teléfonos entrelazados color, entre sí. Tal. Todo muy moderno, todo muy mod, así, ¿no? Muy... Pero con ese toque modernillo, sí, tío. Sí, son estos teléfonos así como vintage, ¿no? Que sí, venden de los así... 90, ¿no? Esos teléfonos de los 90, ya ha pasado, o sea, los 90 pasó vintage, ya, tío. Alguno así es más antiguo, ¿no? Caso es que este grupo que suena, pues una, pues como Sonic Avenue, estos grupos así y tal... Que ya conocéis, ¿no? Los Cruiser of Love, esos, ¿cómo se llaman esos? ¿De dónde? Estos creo que son Yankees, pero no me digas. Si los haga Screaming Apple, como ya me conocéis, no busco nada de información sobre ellos. No. ¿Para qué, no? ¿Para qué? Ya te ponéis el señor Google, pone Pranks, Modern Communication, Screaming Apple, y seguro que salen muchas cosas. Y con eso ya tenéis bastante información para compraros el disco si os apetece. O bajároslo, o yo qué sé, hacer lo que salga de la polla. El caso es que... Como me gusta más hablar de protes y de grupos anarquistas, vamos a poner la canción y... Que a tomar por culo. qué música, así de fondo más sí, cálida y más... Te veo ahí muy... Ya no te está influyendo en muchos sentidos ya, Vera, ¿eh? Hemos pasado de escuchar la banda sonora de cualquier serie americana. Sí, con los pranks estos parece la banda sonora, pues sí. Eso de al salir de clase no, pero misión americana. Pero sí, lo que tú dices. Salvados por la campana. Cuando Parker nunca pierde. Los de... ¿cómo se llama? Los rompecorazones. Sí, todo ese tipo de ese cosas, ese tipo de series americanas así de jóvenes. Gossip Girls, tal. Sí, Gossip Girls no he llegado a verlas, es más moderna, pero sí, esa serie de los 80, bueno, sí. Como estos son modernos, pues también pega. No, más de los 90, tío. Aunque bueno, ya sabes son que son más de los 90, no sé. Estas canciones, hombre, los Blink 182, estos grupos que salen en ese tipo de películas, tío, son de más de los 90, ¿verdad? Blink 182, tío, qué ascazo. Bueno, sí, vaya. Vaya, bueno, ¿no? ¿Qué? O sea, duras palabras para los anarquistas venezolanos y suaves palabras para los Blink 182. Vale, son un ascazo. Venga, te voy a dar la razón. Bien, bien. Bueno, pues... ahora te toca a ti, machote. Ahora me toca a mí. Ahora vamos a escuchar el segundo disco de Vice Squad que me regaló el camarada Alfredo. Esto ya hace 2 meses, tranquilamente, Demi. Fíjate cómo pasa el tiempo. Pues nada, vamos a escuchar el primer single de Vice Squad. Tampoco hay mucho que añadir. Yo la verdad es que mis novedades y mis adquisiciones han caído mucho en los últimos tiempos. Yo no te preocupes de más allá por los discos, ¿verdad? No. Estoy completamente desmotivado. Ya lo he dicho varias veces, pero bueno, no es que esté desmotivado. O sea, sigo oyendo música a tope y me mola, pero yo qué sé. Como comprar, me da pereza, es básicamente que me da pereza mirar páginas y mirar, y son páginas todas de la mayoría de la gente que conocemos, ¿no? Tengo un par de pedidos pendientes con un par de sellos de aquí de Madrid, pero yo qué sé. Bueno, como que no me lanzo, tío, no encuentro nunca el momento. Es también falta de tiempo, tío, falta de... Porque a mí, ¿sabes qué? Me gusta ir viendo los discos, desmenuzando ahí, oyendo, buscando qué hacen, el metódico Vera, como siempre, a ver, imagino ahí metódico en el umbral de su habitación y cientifista haciendo a ver, vamos a comparar este, cómo puede sonar, cómo suena este disco, qué suena mejor. Pues claro, ya no tengo tiempo de hacer eso, tío, no sé. Somos gente muy ocupada. Será por el cambio de turno, será por qué sé yo, no sé. El cambio de turno tiene mucho que ver, Vera. Eso de las mañanas, tronco, no te da tiempo a hacer las mismas cosas que se pueden hacer por la tarde, tío. Pero no te creas, porque en realidad... Bueno, mira, hoy que ha llegado tarde, cabrón. Ya, bueno, pero es que particularmente porque estaba un poco hecho polvo. Yo, normal, que yo ya estoy acostumbrado a no madrugar, entonces, cuando hay que madrugar y ponerse las pilas, aquí yo voy el primero con mi bici a toda pastilla. Tú sí, la verdad es que tú estás hecho un titán, tío, ¿no? Claro. Y eso que tu bici te cuesta, ¿no?, mover los pedales. Sí, me cuesta un poquito, la verdad, pero en fin, el caso es que es bueno porque estoy adelgazando. Estás adelgazando. Estoy adelgazando. Eso decía todo el mundo el otro día, que estaba muy más delgado. Bueno, pues creo que ya es el momento de poner el tema de Latex Love. Creo que, joder, Demi, tengo ya un nivel profesional que no te lo imaginas. Ya eres un pinche DJ. Estoy oyendo la preescucha al tiempo que tengo una conversación contigo. El día de los Achus vas a... De los Achus vas a pinchar tú, ¿o qué? El día de los Achus voy a pinchar yo, sí, señor. ¿Tú solo? Pues, hombre, espero que no. Y si no, y si pincho yo solo, pincharé un par de horas como mucho y luego me bajaré a ver cervezas, a ver qué cojones. Lo que pasa es que ya temo otra semana siguiente de trabajo dura. Ay, amigo. Como esta que voy arrastrando hoy. Bueno, vamos a escuchar a los Actun, ya no sé, se me va la olla. Vamos a escuchar a Vice Squad, vamos a escuchar Latex Love. No puede que yo vi en directo, hace muchos años. Sí, yo también los vi también hace bastante tiempo. 99, ¿verdad? ¿Cuándo? En el 99. No, yo después. Bueno, vamos a escuchar Latex Love, un tema... Bueno, en este single vienen Living on Dreams, Latex Love y Last Rockers, que es el que da título al disco. Y bueno, como Latex Love quizás sea el que esté un poco menos sobao, no sé si se puede decir esto. Bueno, tu single está bastante sobao, ¿verdad? Sí, sobao. Probablemente esté bastante sobao. Está bastante sobao. Seguro que es de segunda mano, tú lo habrás remangado. Sí, es de segunda mano. Anyway. Joder, de nuevo, un tema así como muy un conceptual, cortico, ¿eh? Un cortico que nos pilla ahí, verá, que nos pilla. Estamos hablando de nuestras cosas y... Ya, ya, tío. Se nos va. Menos. Menos mal que luego tenemos la oportunidad de comer por aquí, por el barrio. Porque sí, también estuve comiendo por aquí en un hindú, así que hoy casi que deberíamos buscar un menú más castizo, ¿eh? Es que yo llevo poco pasta, hoy un bocadillo, verá. Hoy bocata que hace buen día. Sí, la verdad es que hace un día de puta madre, tío. Así que tenemos que aprovechar ya estos buenos días para que nos dé un poquito de sol en la cara y esas cosas. Para ir ligando bronce, ¿no? Efectivamente, y luego yo me cojo mi señora bici y ahí que me atravieso en el carril bici de Serrano, tío. Ese infame carril de Serrano. Sí, es infame, malo, pero de cojones, tío. Es una de esas obras de nuestros ediles populares que para tirarse el pisto y decir que hacen algo por la bici construyen unas patrañas de carriles bici que nadie las fume eso. Que eso no es más que un carril bici para hacer una vía del tren. Menos hijo de puta, ya. Está hecha es además con un mármol deslizante. Chumbo, y además con cuestas arriba y cuestas abajo todo el rato. Cuestas arriba, cada entrada y justo a 20 centímetros escaso de las terrazas que ponen por Serrano y tal. Sí, de todo el pijerío que hay por ahí. El pijerío y toda la mierda. En fin. Algún día contaré alguna anécdota que me ha contado Javi, ahí de sus andanzas por ese carril bici. De esto de, ¿qué haces? Que la bici no puede ir por aquí, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno. Pero si puedes ir al brazo y coges una caña, te puedes llevar una caña de encima de una mesa, tío. Eso, hombre, es el habituallamiento, con la vuelta ciclista, ¿eh? Claro, esto, cuando les están esperando los pavos estos con la bolsa de comida, pues lo mismo, tío. En fin, verá, vamos a poner un temica. Ahora de un clásico del rock and roll. Qué rockero te veo, sí. Del rock and roll. Vamos a poner al señor Bill Haley, ¿eh? Bill Haley y los Cometas. Bill Haley and the Comets. And the Comets. Lo vamos a poner además en directo. Pero este no es con los Comets, ¿no? ¿O sí? Bueno, yo qué sé. Bill Haley Scrapbook. Yo qué sé. Caso que este es un concierto en directo con sus clásicos temas. ¿El sello Kama Sutra? Sí, bueno, no lo sé. Esto es uno de estos discos que me regalaron y tal y cual. Me lo imagino. Este tipo de cosas. No sé por qué, pero no te veo comprándolas, ¿eh? Ni fíjate, y sé que te gustan, pero no te veo comprándolas. Es algo más como que tiene que llegar a tus manos. No sé, hombre, compro sí de Buddy Holly, de Richie Valens y de Roy Orbison, verá. Más allá de eso, no compro. Ya, bueno, de rockabilly no compro más allá de eso, tío. Yo ni siquiera, y me gustaría, la verdad. Pero vamos, sí, soul sí compro mucho, verá, por ejemplo. Y cosas de los 60, tío. Pero en fin, el caso es que este es un buen disco, es un discazo, qué coño. Está de puta madre, ¿eh? Además el ambientillo en directo le da un... No sé qué sé yo, que mola. Ah, es un directo. Es un directo y está bastante guay. Está bastante guay. En el caso, bueno, vamos a poner uno de sus temas que ahora mismo no sé cómo se llama. Pues creo que empieza por rock, como casi todo. Rocking the Underfloor. Rock a Beating Boogie. Ya veréis qué maravilla. Y empieza, pues, como es un directo, pues empieza con aplausos y tal. Y me estoy dando cuenta que si lo hago sonar al revés, suena ya los aplausos al mismo. Y seguro que tiene un mensaje satánico. Sí, bueno, podría ser. Billy Holiday. Por cierto, no hemos hablado del sábado, se nos ha olvidado hablar de las camisetas, estamos hablando ahora. Y se nos ha hablado de todo el ligoteo que había ahí. Es necesario. Ah, vale. Creí que ibas a contar lo de las camisetas. No, las camisetas no, pobrecitos. Hombre, había muchas. Sí, la verdad es que la anécdota. El ligoteo, ya te contaré. ¿Contamos la anécdota de las camisetas o no? Nah, déjalo, pobrecito. Pobres protes. Los chavales lo hicieron con su mejor intención. Ya, la verdad es que no. Querían caer simpáticos, pero es que no se han dado cuenta que además que es que la bandera de España es fea, joder. Más allá que se la bandera de los Borbones, es que es fea. Bueno, ya que lo cuentas todo, vas a contarlo, ¿no? Pues nada, hicieron unas camisetas y unas chapitas. Las chapitas te las puedes poner, pues no tanto encante. Y hicieron unas camisetas que parecían como de Ultrasur o algo así. Fondo negro con la bandera de España que ponía Protex. El logo de Protex, que es, bueno, pone Protex y es como una especie de tío de tocando la guitarra de Elvis así, con las piernas así a lo punk rocker así, bueno, sí, a lo Elvis así como tal. Pero claro, el problema es ese, que... Salían con la banderita España. Salía una bandera de España como una cabeza de grande. Y uno, la verdad es que no. Unos recuerdos a las camisetitas de Hammer Skis, Ultrasur y cosas así. No creo que vendieran ninguna. No, las regalaron los pobres. Yo creo que al final acabaron regalando algunas así por la broma y tal. Pues acabaron regalando algunas. Las regalaron igual que las chapitas, pero en fin. No, eso lo quita que los pobres no sabían nuestra historia. No conocen bien nuestra historia. Ya, la verdad es que sí, bueno, debería quizá haber investigado. Se informado y por lo menos haberla hecho. Yo ya se lo comenté, digo, por lo menos tienes que haberla hecho con la parte de abajo azulita, azul morada y tal. Y por lo menos. Yo qué sé. Hubiera tenido un poco más de éxito. Un poquito más de predicamento. No creo que tampoco nadie los hubiera comprado, pero. Ya, la verdad es que no pegaba ni con cola. Pero bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Fue muy buena gente, muy buenas personas y gente súper, súper maja, con la que mola tomarse unas cañas, desde luego. Pues nada, escuchemos a Billy Haley en directo. Thank you. ¿Te ha gustado, Vera? Me ha gustado. Muy rock and roll. Muy bonito, muy bonito, muy bailable. Muy bailable, sí. Para coger a tu chica y salir volando por ahí. Para moverla. Y tirarla ahí, un salto mortal ahí. Para arriba. Sí. Pues no sé, muy rockero está así, Jamie. No, hombre, solo hoy, tío. Es tu faceta mod, a veces se fusiona con la faceta rocker. A mí los rockers no me molan, tío. Los rockers dan bastante asco. Están bastante grimilla, pero la música no. La música mola. Ya. Y al fin y al cabo lo que importa es la música, no así como los heavies. Los heavies es al revés. La música es un auténtico pestiño y una auténtica mierda pincha en un palo. Pero los heavies suelen ser buena gente. Sí. Ahí con su rollo de los anillos, ahí, su J. Hyber, tal. Su pajerismo, tal. Son como más simpáticos. Bueno, vamos a escuchar una banda ahora, una banda actual de ese recopilatorio de punk madrileño que cada día está un poquito más cerca de su final. No te presa porque he oído por ahí que quieren hacer una idea parecida a la tuya. Te la van a pisar, ¿eh? A mí me la suda, yo. Te pisan todas las ideas, güera, macho, me cago en la leche. Claro, unos somos los ideólogos y otros tienen la acción, Demi. Yo ya sabes que yo soy un hombre de sillón también, tío. No soy un hombre de acción. Tú no, eres un hombre de sillón. ¿Estás reconociendo que eres un hombre de sillón, vera? Claro que no, Demi. Mister culo inquieto. Es una ironía. Bueno, yo sí soy un hombre de sillón. Tú sí. Bueno, a ratos. Joder. Pues nada, esto que vamos a escuchar es Halifax, una banda de Móstoles que con gente de Beatoff y de algunos otros grupos que no conozco. Y bueno, pues esto lo grabamos una noche en los estudios Scooby-Doo. Y poco más. El sonido, la verdad es que, bueno, es un grupo actual. Este tema me gusta. Otros tantos se me hacen quizá un poco densos, algunos. Pero bueno, les vimos en directo. ¿Tú les viste? ¿Cuántas veces les he visto en directo? ¿Ah, sí? Pues yo solo les he visto una allí en... A los Halifax les he visto 3 o 4 veces. En el sitio ese donde Cristo perdió la gorra. ¿Cómo se llama? En mi barrio. Sí, La Faena 2. Tu barrio, exactamente. Mi barrio está muy cerquita. Tu barrio está cerquita a ese sitio y no está mal situado del todo, pero hombre, ese sitio está bastante mal situado. Tampoco está tan lejos del metro, está cerquita. El otro día hablaba con alguien, joder, La Faena 2 allí en Suances, puf, muy lejos. ¿Muy lejos? Sí, es lejos y un sitio un poco así como desábrido, ¿no? Un polígono así. Hombre, sí, da un poquito de yuyu, porque... Hombre, underground desde luego es, y más underground. A mí me recuerda no mucho a los típicos sitios hardcoretas estos de... Sí, del medio oeste, ¿no? Del medio oeste, efectivamente. Del medio oeste americano en los años 80, ¿no? Efectivamente, sí. Pero sí, más, sí, que, sí, más que por el entorno, sino por la propia sala en sí, ¿no? La que sala es como en un sí, garaje, el entorno, ¿no? Y todo, sí. Es como un garaje, tiene forma de garaje y la sala también parece un garaje. O sea, y además tienes que bajar por una rampa, que hay un parking, ¿verdad? Sí, por una, vale, una rampa a oscuras, que está encima está al lado de una iglesia católica metodista, esta rara, ¿no? Ah, sí, así, pues eso no me he fijado. Sí, y tienes que llamar a un timbre, si solo falta que te pida la contraseña, en plan... Ya ves, tío. Sí, sí, el búho azul, tú dices, el búho azul, y te responden, está sobre la rama, pasa, contraseña correcta. Esta sí, sí, sí, me aparto de la sí, sociedad no sé, y del mundo, pero... Es un sitio bastante sí, pintoresco, pintoresco. Misterioso. Bueno, en fin, ahí suena los Halifax. Hemos cambiado el tercio. La música de fondo cada vez es más... Te digo muy psicobilly, era. Bueno, tú, un poquito rocker, tú muy psicobilly, tío. Bueno, ya, por hacerte ahí a la par, tío. Para no bueno, hacer... Bueno. Bueno, estoy un poco empanado. Los Halifax suenan así... Espérate, que me he quedado un momentito, ¿no?, en blanco, así, era como... Un momentito de silencio, tío. Vale. Te cuidado otra vez con el micro en la cabeza. Estamos aquí. Es que este horario matutino, es que claro, vosotros solo conocéis de mí mi faceta nocturna, pero mi faceta diurna pues es así, un tío tranquilo, reflexivo. Sí, bueno, yo... Intelectual. Lo intuyo. ¿Intelectual? Sobre todo y sobre todo. Nada, tío, intelectual es una mierda. Bueno, en fin, en los Halifax esta canción no estaba mal del todo, ¿no? No estaba mal. Es un tema que se puede escuchar y a gustico. Los Halifax, bueno, pues eso, tiene ese punto así americano, ese punto así, sí, bueno, pues lo que tienen un poco los Beatles, pero quizá lleva a otros terrenos. A otro rollo, sí. Un poco más... Más... Menos punk. Sí, menos punk, menos punk, más, no sé, más grunge a lo mejor, no sé. Quizá... Sí, no sé, rock pues, alternativo, podemos llamarlo, sí, tío. Un poco, rock un poco alternativo de los 90, tío. Podría ser, en podría fin ser que sí. Juanito, fin, que estuvo por allí también el sábado, fíjate. Ah, sí, es verdad, tío, qué sorpresa. Sí, me alegré sí mucho de verle, hombre. Yo también me alegré, sí, de Juanito, aunque hablé poco con él, la verdad. Ya, yo tampoco hablé mucho. Pero bueno, Juan tampoco es un hombre de muchas palabras. No, depende de la situación, depende del día, depende sí del momento. Bueno, vamos a escuchar una banda belga, ¿no, Emi? Sí, yo no sé si es belga, la verdad, no lo sé. De Onion Dolls. Onion Dolls, sí, contemporáneos de los... ¿Cómo se llaman? De los Kids, ¿no? Ah, sí. Bueno, pues el caso es que, bueno, vamos a escuchar así a los Onion Dolls, que es una banda, yo no sé si es belga, pero si dice el vera yo lo creo. Las muñecas cebolla se llaman, algo así, o... No, las muñecas de cebolla, ¿no? Era... Un nombre un poco feo, ¿verdad? Un nombre que si llega a ser aquí en España en estos tiempos que corren, pues pensaríamos, madre mía, que han salido los imitadores de ojos de brujo. Y tampoco... Pero no os preocupéis. Y ellos tampoco son muy guapos, en verdad. No, no, y tienen unas pintas un tanto lamentables. Hostia, este greñas es otro disco, tío. Esto hace poco lo vi en un disco que trajiste y lo vuelvo a ver. O sea, la portada es exactamente igual que la contraportada del disco. Sí, bueno, esto lo saca sin. Y tiene cero insert, por supuesto. Por supuesto. Pues nada, verdad, es un producto, pues una reedición de Sin Sin. Un producto que podéis descargar os podéis descargar maravillosamente por internet, porque el disco en sí, pues el arte y todas esas cosas que suelen dar encanto a los discos, no, es no. Cero patatero. Hombre, más que nada porque ellos son muy feos. Si todavía fueran gente así como con pintas molonas, pues, gente bella, ¿no? Gente bella, pero no, encima son unos greñudos ahí y tal. Bueno, realmente tampoco se ve si son muy feos o guapos, porque como están así unas proposiciones un poco forzadas, pues no sé, son como, oye, no sé. Este salto, tío, esto es sobrenatural. Nada, pero eso seguro que está todo retocado. Estará montado, pero en esta época no existía el Photoshop, ¿eh? Al loro. Hombre, tampoco es para tanto el salto si te pones a preguntar. Hostia, si más de medio metro de salto, está, tío. No, hombre, no. Está doblando las rodillas. ¿Que no hay medio metro ahí? Que está doblando las rodillas. Hombre. Si dobla las rodillas para. Pero es que el guitarra sí que es acojonante, su puto heavy, con esa guitarra sí. Así angulosa y su puta. Luego madre. Sale otro melena con una camiseta de los Peel por ahí también. Sí, bueno, pero ese podría pasar por cualquier power popero de la época, sí. Pero... Bueno, lo que vamos a escuchar además es un poco eso, ¿eh? Un poquito... ¿Es power pop? Sí, power pop duro, ha durado. Pero este tema, los dos... sí, yo esto lo he escuchado, ¿no? El tema se llama, el que vamos a escuchar se llama Hot Love, ¿no? Sí. Pero la cara B, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero realmente, ¿suenan igual los dos temas o...? No, este digamos que es más punkarra y el otro es más power pop. Ah, vale, o sea, que vas a poner el que es más punkarra. Voy a poner que más punkarra, para que vale. Luego digáis. Bueno. Vale, y después de los pranks estos, pues bueno... Vamos a poner a seguir aquí con. Sí, vamos a escucharlo. Es difícil llegar al listón. Y a disfrutarlo. Thank you. Pues sí, sí que tenían un puntito heavy, ¿eh? Un poco motoleril ahí. Bueno, el tema está bien. Lo que tú dices, hay que justificar un heavy a la banda. Efectivamente. Quien tiene un heavy tiene un tesoro, supongo, para que le guste la buena música. Para quien le gusta la buena música, como no es el caso nuestro, no nos gusta a nosotros la buena no música. Nos gusta la buena música. No nos gusta ni la música en realidad, por lo que nosotros ya nos gusta. Si seguimos con esto por costumbre, macho. Y por... Bueno, más que no es que no nos guste la música, es que lo que más nos gusta no es la música. Nos gusta la música, pero a otros niveles. O sea, la música realmente con la que más disfrutamos al final es mierdaza. Es ruidazo. Es sí. Ruidazo y. Es ruidazo. O sea, la gente lo que la gente considera música y... de calité. Claro. Nos gusta poca cosa. Nos gusta, pues sí, bueno. Hay grupos, hay estilos. Sí, hombre, Powerball. Pero nosotros realmente nos gusta la mierdaza. Nos gusta escuchar un buen grupo de Pum 77 sí. Ahí rajado, que nos saca un disco ahí hecho chufas sí. Ahí, sobre eso, a los eso, mil eso, demonios. Eso. Eso es lo que nos gusta. Esa mierda. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo ya de este programa. Con una novedad. ¿Qué día es hoy? Hoy es 13, ¿no? 13 de febrero. Hoy es 13. Mañana es San Valentín, sí, verás, pero día nosotros no celebramos. Es verdad, que somos anticapitalistas. Más que anticapitalista, yo soy anticorte inglés, básicamente. Y pobre. No vamos a gastarnos el dinero. No. Para no, nuestras novias. No voy a dar dinero al corte inglés. No. Y además, y demás empresas que se jactan y se. El otro día echaron un capítulo de Los Simpsons, tío, que hablaba mucho de esto, tío. Lo estuve viendo y era como que los ejecutivos inventaban una nueva fiesta. Sí. En verano y era como. ¡Las navidades del verano! Sí, toda la peña ahí comprando allá. Sí, sí, ¿no? Era como el día del amor, lo llamaban. Y todos se hacían regalos que luego terminaban todos en la basura y Homer los empujaba a todos así con el pie. Y al final acababa la basura desbordada y empezaba una guerra de Homer con los basureros. Anda. Bueno, yo qué sé. Pues es una bonita metáfora de lo que nos pasa hoy en día. En fin. Una bella metáfora contada por los Simpsons. Pues sí, como tantas otras. Matt Groening, ¿no? Se llama. Matt Groening, sí. Pero en fin, vamos a poner a pues una novedad que ha sacado nuestro querido compañero Alfredo, entre otros, pues son bastante gente lo que ha sacado esto. Y básicamente les vamos a poner, aparte porque lo saca Alfredo, porque son riojanos. Lo cual se merece una pinchada simplemente por ese detalle de aquí, el mundo es normal. Ya sabemos, todo el mundo sabe que a nosotros queremos mucho La Rioja. Es nuestro, pues mi pequeño... Tu pequeña tierra. Mi pequeña tierra. Tu pequeña tierra del vino, de mí. Ay, el vino, los pimientos... La Rioja. Ah, esos campos. El río Ebro. Claro, eso te iba a decir, digo, ¿qué río pasa por allí? El río Ebro, efectivamente. El río Ebro. Y, en fin, el grupo tampoco es que me haya triunfado mucho, no está mal, pero tampoco es una cosa que... Yo escuché algo, me flipado, en el momento en el que Alfredo mandó así la promo y tal por correo, yo escuché algo y, hombre, pues tiene un cierto deje así... ¿Boteleril, quizá, un poco? Sí, tiene un deje así. Sí, realmente suena más como punk de los 90, tipo Nuevo Catecismo Católico, esas cosas, que a punk así más rapastro, sí, que nos gusta a nosotros. Pero bueno, el caso es que, bueno, no están mal, las letras están bien y había que ponerlos. Pues nada, vamos a escuchar el tema que se llama Los mejores punk rockers de la Europa del Sur, nada más y nada menos. ¿Hablarán de ellos? Que Vera y yo tenemos otra opinión de quiénes son los mejores punk rockers de... De la Europa del Sur. Bueno... Pero coincidiremos, cada uno tenemos nuestras mejores. Yo no coincidimos en eso. Ah, vale. La duda era si nuestras opiniones puede ser que las tengamos que no sean estos, pero en cualquier caso, que coincidamos es más jodido. Bueno, y pues nada. Pues escucharlo, disfrutarlo y comprarlo, por Dios. ¿Hemos dicho cómo se llama el grupo? Ah, no, los Flying Ladies. Hemos dicho todo menos el nombre, los Flying Ladies. Flying Ladies, el single se llama Aburridos como tardes de domingo y efectivamente pues lo sacan 5 sellos. Esa frase es buena, ¿eh? Aburridos como tardes de domingo. Sí, bueno, yo ya no me aburro las tardes de domingo, porque como tengo que trabajar. Bueno, yo tampoco me aburro. Tu Carraca, Muerte a Tipo, Discos Subterráneos, Against You Records y Discos Regresivos. Esos son los cinco sellos a los que podéis. Ni más ni menos que 5. Agenciaros. Madre mía. Se lleva mucho esto últimamente, tío. Sí, esto y el crowdfunding. Eso de pedir dinero a la gente para que subvencione tu proyecto y luego invitarla a participar. Sí. Bueno. Ya te contaré. Bueno, pues nada. Ahora que nos vamos a comer. Ladies, nos vamos a comer, que ya hay hambre y vamos a disfrutar de esta mañana de sol. De febrero. En la capital. Del reino. Hasta la semana que viene. Subnormales. Adiós. ¡Venga, el punk rock de la Europa del Sur! ¡Cóctenle bien!